Otamie Torriak. Esto es el 28 encendido, sintoniza Siroli Ratia 107.5 de la FM. ¡Aupa, Nacho! ¡Aupa, Kaixo! Pues nada, vamos esta noche a recuperar un eslabón perdido en el rock and roll británico, ¿verdad? Johnny Keith and the Pirates. Una banda pues de referencia, no solo en ese ámbito de los inicios del rock and roll digamos a nivel europeo, sino que después reivindicado por un montón de gente. Pues empezando por los Who, a toda la generación del pop rock, ¿no? Sí, por supuesto, muy importante para el pop rock y para la explosión del 77, que en cierta forma esta o gentes de esta formación, Johnny Keith and the Pirates, pues participaron también al final. Sí. En fin, músicos muy importantes y sobre todo Johnny Keith, una figura legendaria del rock and roll británico y también... Sí. Yo creo que el inventor del frontman, ¿no? Sí, desde luego, también mucha actitud y... Oye, también ese rollo teatral. Eso es. Muchas veces. Sí, en sí, fin, sí. Con sus avalorios y sus movidas. Pues nada, en el 28 encendido esta semana, Johnny Keith and the Pirates. Pues hablábamos de la influencia de Johnny Keith and the Pirates en la generación del pub rock y bueno, pues hablando de eso hemos pensado, ¿por qué no escuchamos Eddie and the Hot Rod, ¿no? Un exponente de... Eso es, ¿no? Y pues un poco pues también para decir que la expresión del pub rock, bueno, la escena del pub rock en Gran Bretaña bebía tanto del rhythm and blues de los años 50 como el de los años 60. Y bueno, que comentaba que aquí precisamente ver a un grupo de pub rock era un encuentro entre rockers y mods aquí en Bilbao, sí, que además que siempre nos hemos llevado muy bien, ¿no? Y entonces pues hemos pensado poner este Telephone Girl así en plan de amulusero, ¿no? Bueno, ese Telephone Girl de Eddie and the Hot Rods del disco del iPhone de Line de 1977. Eso es. Que bueno, que era... Era un disco que se escuchaba, ¿no? Que se radiaba en el estado, incluso. Sí, en la SER, en los 40 principales, sí lo solían poner a ciertas horas. Sí. Por decir. Y es cuando las escuché por primera vez. Leí de ellos anteriormente en la prensa, pero cuando les oí, y bueno. Pues vamos allá. Las paradojas. El teléfono, qué pedazo de remolazo de Rima Museo que es esta canción, ¿verdad? Sí, desde luego. Eddie and the Hot Rods en su faceta más clásica en este disco. En este disco, sí. En este disco, por lo menos. Eso es. Por eso era la canción así más Rima Museo, tal vez. O... Sí, que más se podría ajustar al tema del programa. A la temática del 28. Pues nada, Eddie and the Hot Rods y Telephone. Vaya conciertazo que vimos el otro día. Sí, que pasaron hace poco por Bilbo. Sí, y bueno. Con toda la edad que tiene Barry Master y demás, pero bueno, sí. Bueno, se nota igual más cansado, pero igualmente lo da todo. Lo da todo, y un conciertazo. Sí, desde luego. Pues nada, una de las bandas a las que influenció Johnny Keith y Johnny Keith and the Pirates. Claro, por supuesto, porque también tenían su faceta. Hay que distinguir de Johnny Keith. Eso, eso, los Pirates, ¿no? Como artista y compositor, y The Pirates, que era la banda que más o menos. Sí, además, bueno, hay que decir que, pues qué sé yo, los Pirates venía a ser un poco la otra cara del rock and roll y rockabilly inglés en los años 50, pues porque quien triunfaba pues era Tommy Steele o Cliff Richard, ¿no? Y tuvo mucho, bueno, pues muchos cambios de formación de Pirates como banda que la acompañaba, y por supuesto que eso influyó en el sonido, pero bueno, Johnny Keith fue el compositor y creador un poco de la imagen de la banda, que era bastante teatral en sí. Vamos a escuchar la cara B de su primer single, es mayo de 1959, se titula Growl. If there's anybody that's feeling bad, a little come along with me and you feel glad. Just growl, wow, just growl, wow. Well, it's as simple as that, just like a cat, bop, bop, bop, bop, wow. If your nuts are bad and you're in a state, a little come along with me and you feel great. Just growl, wow, just growl, wow. Well, it's as simple as that, just like a cat, bop, bop, bop, bop, bop. Barking like a hungry dog, even screeching like a dying hog. Well, I can't get nowhere with a hoo-hoo out. You know I'm happy when you hear me growl. If there's anybody that's feeling bad, well, come along with me and you feel glad. Just growl, wow, just growl, wow. Well, it's a sound of the matter, just like a cat, ba-ba-ba-ba-ba. When everybody's swinging and in the mood, and everybody around me is in the groove, just growl, wow, just growl, wow. Well, it's the sound of the style, just like a cat, bop, bop, bop, bop, wow. If it does a bad and in a state, well, come along with me and you feel great, just growl, wow, just growl, wow. Well, it's the sound of the style, just like a cat, bop, bop, bop, bop. I tried barking like a hungry dog, even screeching like a dying hog. Well, I can't get nowhere with a hooting out. You know I'm happy when you hear me growl. If there's anybody that's feeling bad, well, come along with me and you feel glad. Just growl, wow, just growl, wow. Well, it's a summer that's mad, I'm just like a cat, bum, bum, bum, bum. Bueno, pues Johnny Keith, Frederick Albert Heath, nació en 1935, que bueno, inevitablemente toda esta gente venía del skiffle, que siempre aparece aquí, ¿no? Lo han dicho encendido. Pues sí, sí, ya sabemos, esa, pues digamos, música folclórica que se hacía un poco con instrumentos como, pues, por ejemplo, una tabla de lavar. Sí, podía tener su puntito de jazz, su puntito de country. De country, de Dixie. De, sí, sí, y bueno. De rock and roll más incipiente. Sí, de eso, bueno, hay quien hablaba del revival del skiffle, sobre todo una pareja de imitadores de Chess and Dave a los que nunca perdonaré. Pero que esa es otra historia, vamos. Es otra historia. Vamos a escuchar, pues, un tema muy famoso. El Please Don't Touch, sí. A ver, popularizado por Girls' School, sí, y Motorhead, ¿no? Sí, y por un cantante del Estado español que no voy a decir su nombre. No, mejor porque, no. Porque me he negado ya a decirle su nombre siempre. Pues nada, Johnny Keith and the Pirates y este primer single, mayo de 1959, Please Don't Touch. Well, there ain't no other woman that makes me feel this way. But when she comes and pokes, well, I just ain't got a word to say. Please don't touch, I shake so much. please don't touch. I shake so much. Don't you touch me, baby, because I'm shaking so much. Don't you touch me, baby, because I'm shaking so much. Well, I get so nervous when I see her eyes that shine. Baby, because I'm shaking so much. She looks right through me and the chills run down my spine. Please don't touch, I shake so much. Please don't touch, I shake so much. Well, I don't know why she dug her claws in me. I wanna be a bachelor, fancy free. Running from the preacher boy, what a relief. I'm gonna spend my life shaking like a leaf. Well, remembering the first time a ruby lips brushed my cheek. I opened up my mouth, but the rest of me just wouldn't speak. Please don't touch, I shake so much. Please don't touch, I shake so much. Why don't you touch me, baby, cause I'm shaking so much. Well, come on, baby, don't you touch me now, because I'm shaking so much. Well, come on, baby, don't. Bueno, pues Johnny Kidd, que en un principio, bueno, pues probaba fortuna en diferentes formaciones. Sí, hasta que se encontró con ese trío de, bueno. Sí, pero bueno, que comienza a componer sus canciones, pero cuando se plastifican, digamos, se editan, pues son interpretadas por otros artistas, sí. Digamos, que vendía sus canciones y tal. Y sacaba un dinero, pero claro, no es lo que él tenía en la cabeza lo que se plasmaba después. No, no, porque luego ya pasaba por otros músicos y otra producción y bueno. Sí, desde luego. Vamos a seguir escuchando estos singles porque fue un grupo de singles exclusivamente, nunca llegó el LP. Este Feeling es diciembre de 1959, Johnny Kidd and the Pirates. See you, baby, when you make my heartstrings twang. Oh, what a feeling, baby, baby. Oh, what a feeling, baby, baby. Oh, what a feeling, baby, baby. Do it to me, baby, you do it all the time. You do it to me, baby, you do it all the time. You make my heart so happy. You make my heart so gay. There's nothing like this. Helena makes us love and sway. Oh, what a feeling, baby, baby. Oh, what a feeling, baby, baby. Oh, what a feeling, baby, baby. The room starts moving around me. I just can't take too much. It's crazy when you're around me. You better keep back, and baby, please don't touch. My knees just turn. How my limbs get weak, and all that it takes to get the shivers and shakes just to hear you speak. Oh, what a feeling, baby, baby. Oh, what a feeling, baby, baby. Oh, what a feeling, baby, baby. You do it to me, baby, you do it all the time. Oh, well, you bring that feeling, you do it all the time. Oh, you do it. Bueno, The Natters se llamaban en un principio. Después cambiaría a Johnny Kidd and the Pirates, que es cuando ya comienzan a grabar toda su producción, que entraba en listas discretamente, pero por lo menos... Bueno, empezaban a funcionar. ¿Y cómo se les nota también ese toque de surf también que viene asimilado, verdad? Es curioso para la época del sonido, sobre todo en la reverberación de la voz, que sí. se grababa dos veces. Sí, sí, sí. O sea, ese efecto tan bonito. Sí, o dos veces o se duplicaba esa señal y bueno, pues oye, pues... No, además, joder, el Johnny Kidd tenía un pedazo de voz el Johnny Kidd, ¿eh? Sí, desde luego. Y también, bueno, sí es verdad, pues lo que comentas, que a nivel de estudio, pues sí, supuso cierto. Porque los que, volvemos a repetir, que los que triunfaban eran gente como Tommy Steele o Cliff Richard, ya más edulcorados, ¿no? Muy edulcorados, con un sonido mucho menos... Sí. mucho menos áspero. Aún así, Johnny Kiss and the Pirates seguía entrando ahí en las listas. En 1962, después de muchos cambios, porque bueno, era gente que bandas que con músicos de sesión o que pasaban, que entraban, pero bueno, se establece más o menos en el 62 una formación así más o menos estable. Digamos, sí. Y son Johnny Spence al bajo, Frank Farrell a la batería y Mick Green, que es un guitarrista de referencia para gente como Wilco Johnson o el mismo Pete Townshend. Pero sí, hombre, el Pete Townshend, bueno. Por ejemplo. Bueno, vamos a escuchar uno de los temas single en enero 1960, Longing Lips, Johnny Kiss and the Pilot. My longing lips could do with a lingering kiss from you. Come over here and do what I'm asking you to. My hefty arms could do with a big, big hug from you. Come over here and do what I'm asking you to. I know that you would thrill me and warm me up inside. Come over here and love me, I want you to be my bride. My longer lips could do with the lingering kiss from you. Come over here and do what I'm asking you to. Could do with a lingering kiss from you. Come over here and do what I'm asking you to. My hefty arms could do with a big, big hug from you. Come over here and do what I'm asking you to. I know that you will thrill me and warm me up inside. Come over here and love me, I want you to be my bride. My long lips could do with a lingering kiss from you. Come over here and do what I'm asking you to. Un grupo Johnny Kiss and the Pirates también con unas pintas muy peculiares para la época, un espectáculo teatral comparación con otros. Bueno, que eso fue luego una innovación escénica yo creo que fundamental, ¿no? Pues el mismo Roy Daltrey reconoce como una influencia, porque Roy Daltrey de los Who, pues porque eso de que ya no estás con un instrumento y estás haciendo un poco de actor. Y bueno, estábamos hablando de que incluso su estética pieta y tal ha influido a gente como Adam and the Ants, por ejemplo. Sí, así hablando off the record, hemos llegado a la conclusión o el detalle ese, ¿no? Además que tuvieron su época que iban de piratas también. Sí, porque precisamente eso es lo que hacían Johnny Kiss and the Pirates, pues iban caracterizados de pirata, Johnny Kiss con su sable. Eso es. Un personaje así, hay que decir, pues era un tío con su parche en el ojo. Una cosa yo creo que muy transgresora, ¿eh? Para la escena musical de aquellos finales 50. Sí, que hoy en día te puede parecer un poco cándida incluso, pero... No, en aquel momento no. Pero bueno, es la evolución así, la historia de este rollo. Vamos a escuchar un tema de noviembre de 1962, A Sort of Rhythm and Blues, de Johnny Kiss and the Pirates. Oh, and your hands start a clapping, and your fingers start a popping. Well, your feet wanna move around, then you start a swing and sway, and the band starts to play to a real cool way out sound. Then you get the can't help it and you can't sit down. Feel like you gotta move around. Need a shot of rhythm and blues with just a little rock and roll on the side, just for good measure. Need a pair of dancing shoes with your lover by your side. Don't you know you're gonna have a lot of pleasure? Don't you worry about a thing. You start a dance and sing, and the chill bumps come up on you. That rhythm finally gets you, and the beat gets you too. Now here's a thing for you to do. Hey, I need to start a rhythm and blues with just a little rock and roll on the start to dance and sing, and the chill bumps come up on you. That rhythm finally gets you, and the beat gets you too. Now here's a thing for you to do. Hey, bueno, John Keith and the Pirates en el 28 encendido de esta semana en Irola Irratia, 107.5 de la FM. Vamos a escuchar un tema que es tal vez el más clásico y un número uno de John Keith and the Pirates en las listas, que es Shaking It Lower, sí. De, pues versionado múltiples veces, pero más bonita de los Who. Igual. A mí se me ha olvidado traerla de los Who, sí. Otro día la pondremos, sí. Porque hoy es el día de John Keith. Sí, eso es. Pero bueno, que... Pero que lo han versioneado un montón de veces y es todo un clasicazo. Se oía mucho en Barrenca y a finales 80. Muy fácil oír eso. Y hay Any Kids en general en los bares. Era una gozada. Pues sí. Finales 80. En fin. Número 1, junio de 1960. Shaking All Over de Johnny Kids and the Pirates. Que hablábamos de Adam and the Ants antes. Sí. También como influenciados o... Bueno, en su día más lo presentaron como lo más moderno y la última moda. Pues fíjate, antes esto había ido de pirata, pero pienso yo también que seguramente abrió la puerta para que saliesen individuos como Screaming Lord Sutch o gente así. Por ejemplo, Alice Cooper le reconoce como una influencia. Sí, por supuesto. Sí, sí. Le menciona, ¿eh? Sí, pero es un clásico de él, de Alice Cooper, vamos. Porque... A ver, ese fue el primero, digamos, que empezó a dar una cierta autonomía al cantante para que además fuera actor. Sí, es mezclar los... Sí, los eso es, que se desentiende ya, digamos, más de estar tocando un instrumento y según canta, pues actúa, ¿no? Hay que decir que la industria discográfica, cuando empieza a diversificarse y así, también es cuando surge el cine sonoro y... Exacto. Y claro, en la imagen, cierto modo, la imagen. Sí, es competencia... Pero a la vez es influencia y después acaba fusionada en el mercado, ¿no? Eso es. Entonces necesitan gente que pues que dé un espectáculo. Eso es, pero mira, fíjate, si no, mira, hay, por ejemplo, ahora mismo en Estados Unidos hay un cantante que sube al escenario en caballo y hace disparos al aire con fuegos artificiales. Pues sí, que además creo que debe ser republicano. Pues si no se llega a ser por Johnny Kidd, no llega a ser por Johnny Kidd y no está ese rollo de actor-cantante. Qué cosas. ¿Eh? En fin, al margen de eso, pues una influencia muy importante para las bandas de la British Invasion, que al final serían las que les eclipsarían. Bandas como The Kings, The Who. Sí, eso es. Claro, es que aquí todas estas bandas, en su mayoría, antes de, digamos, de ser mods, por decirlo de una forma generalizada, todos habían sido Teddy Boys y habían escuchado pues el rock and roll pues de los 50, ¿no? Al margen del blues también, pero pues y ya estaban escuchando Chuck Berry y tal, es un poco pues el principio, ¿no? Yo creo que ellos fueron los pioneros. No hay más que ver también la escena de Liverpool. Sí, desde luego. Bueno, pues escuchamos otro de los temas de Johnny Keith and the Pilots, este Restless. You don't know how restless you've made me. For a date, and when you do, you turn up late and try to play it cool. Not cool enough to make it stick. I knew it was another trick to keep me waiting, or keep me waiting. A mí todas las canciones de Johnny Keith son de singles de un número uno, ¿verdad? Sí. Bueno, aunque sean las caras B, ¿eh? Desde el principio entraban en listas. Lista, sí. Lo que pasa es que después, cuando vinieron todas estas bandas, pues ya para el año 63 podrían estar sacando singles, entrando en listas, pero claro, era una avalancha ya. Sí, sí. Pero hombre, yo pienso que en aquella época también deberían haber sido reconocidos como un grupo pionero más, ¿no? Pero ya llegaron los 60, que de año en año ya siempre hemos dicho que cambiaba todo de golpe. Y puede que para eso tenga que pararse el proyecto, porque si sigue evolucionando o adaptándose a los tiempos, sí, pues al final es muy difícil eso, ¿no? Claro, pero bueno, al final todos lo reconocen como una pieza indispensable en el rock and roll británico. Vamos a escuchar precisamente uno de esos temas de esa época, 1963, cuando ya entra Rolling Stones los mismos Beatles. Johnny Keith and the Pilots, que es un número 4, 1963, insistimos, I'll Never Get Over You. Secret anymore. Oh no, no, it wasn't so long ago that you told me you loved me so. Then you went and said goodbye and found another guy. Secret anymore. Oh no, no. keep it a secret anymore. Oh no, no, no. Bueno, pues en 1964 se produce la escisión de esta formación de los Pirates, el grupo que acompañaba a Johnny Keith, y John Wader sustituye a Mick Green. Eso es. Claro, éramos un guitarrista legendario, influencia para otros grandes como sí, Wilco Johnson. Sí. ¿No? Green se fue a Billy, donde Billy J. Kramer, ¿no? Y los Dakota, se fue Green, ¿no? Y en, bueno, como músico de sesión, en un montón de... Sí, después sí, volvería, sí. Pero bueno, esa es... Otra parte de sí, la historia. Sí, pero bueno, a mí me comparas Johnny Kidd con Billy J. Kramer y vamos, no hay color. Bueno. Mi opinión, ¿eh? Pues sería para pagar el alquiler, no lo sé. Oye, no, es que se no, yo no juzgo, ¿eh? Yo es mi gusto musical, vamos. Big Cooper se une a las teclas y el esperado LP no llega y no llegará. Habían editado siempre en single, sí. Sí, en single y en La Voz de su Amo, HMV. El perrito que está escuchando el gramófono del que salía la voz grabada de su difunto amo. Bueno, y se queda fascinado. Este suele meter unos recuerdos, ¿verdad? Ese dibujo. Sí, desde luego. Escuchamos Amo del Guy de Johnny Kidd and the Pirates. Clasicazos de Johnny Kidd and the Pirates. Sí, sobre esta canción hay que reconocer que ellos hicieron una gentileza o un pacto, ¿no? Con un grupo que se llamaba The Big Three, porque les permitieron publicar esa canción antes que ellos y fue la primera vez que ellos entraron en listas. De hecho, esa canción yo la conocí antes. Qué majos, qué detalle. Y las conocí antes por los Big Three que por los Pirates. Y bueno, si cualquier un poco que se dé. Ahí escucho un poco música de los 60. Este sonido es más o menos el que hacían los Searchers o los Beatles o todos estos grupos de Liverpool cuando se ponen a hacer rock and roll, ¿verdad? Sí, es un sonido muy similar. Sí, joder, muy bien, muy excitante, muy... Bueno, en 1966 Johnny Kidd and the Pirates se separan y se queda Johnny Kidd por un lado y The Pirates por el otro. Johnny Kidd, pues bueno, pues prescinde ya de tener una formación estable de más o menos de... colaborar en sonido, así será, no sé. Bueno, él decidió seguir por lo menos así porque, claro, pues estaban un poco eclipsados por toda esa escena que había surgido. Sí, y les había sobrepasado. que puede ser competencia o bueno, yo qué sé. Sí. En fin, vamos a escuchar a los Pirates en solitario y este Casting My Spell. A black cat cave bat threw him in the pop, pop, pop, pop, pop, pot. I took a blue snake, green snake, tied him in a knot, knot, knot, knot, knot, knot. I took a hawk's jaw, dog's paw, hung him on the line, line, line, line, line, line. I took a horse hair, green pear, made a pretty sign, sign, sign, sign, sign, sign. I'm casting my spell on you. I'm casting my spell on you. Casting my spell on you. You'll never, never be untrue. Hey! Tooth, an old shoe, hit them in the ground, ground, ground, ground, ground, ground. I took an old dish, a jar fish, made a pretty sound, sound, sound, sound, sound, sound. I took a goose egg, frog's leg, laid them in a sack, sack, sack, sack, sack, sack. I got a Hindu tattoo, genie on my back, back, back, back, back, back. I'm casting my spell on you. I'm casting my spell on you. I'm casting my spell on you. I'll never, never be untrue. Snake, tied him in a knot, knot, knot, knot, knot, knot. I took a hawk's jaw, dog's paw, hung him on the line, line, line, line, line, line. I took a horse hair, green pear, made a pretty sign, sign, sign, sign, sign, sign. I'm casting my spell on you. I'm casting my spell on you. Casting my spell on you. You'll never, never be untrue. Oh, never, never be untrue. Oh, you never, never be untrue. You never, never be untrue. Bueno, hemos tenido un pequeño cruzamiento de datos, que es en 1964 cuando se separan Johnny Kidd y los Pirates. Eso, y en 1966 es cuando separan los Pirates en esta formación. Exacto. Bueno, pues un cruce de datos. Como somos gente de letras, pues... En fin. Cruce de fechas, que no pasa se cruzan nada. Las cosas. Tras un impasse en solitario, Johnny Kidd reúne unos nuevos Pirates, y bueno, volverá otra vez toda la historia. Esos Pirates incluía a Nick Simpler, sí, el primer bajista de Deep Purple. Eso es. Pero bueno, la gente también por aquí rulaba Jimmy Page, que también hizo cosas con él. Claro, claro. Por ejemplo. Claro. Pues nada, vamos a escuchar, bueno, volvemos un poquito atrás en el tiempo. 1961, Johnny Kidd and the Pirates, este es So What. To my name, reckon I'll always be the same. A lot of people say I'm through, but I don't care if they do. So what? I've still got you. As long as you're in love with me, that's the way it's gonna be. Well, maybe I'm a little blue, but honey, that's nothing new. So what? I've still got you. That's right. Come on now and squeeze me tight. That's nice. Every time you kiss me, I'm in paradise. I love you, baby, yes indeed. You give me everything I need. And all the other chicks I knew, I wonder where they took their due. So what? I've still got you. yes indeed. You give me everything I need. And all the other chicks I knew, I wonder where they did that too. So what? I've still got you. So what? I've still got you. Bueno, pues Johnny Keith ya a mediados de los 60 es cuando desaparece en 1966 a la vuelta de un bolo suspendido encima. Sí, un bolo que había suspendido en Blackburn y bueno, se fue en Bury, en el Lancashire, cerca de Liverpool. Un accidente automovilístico. Pues que eso... Con el simple susodicho. Eso es algo que ocurriría mucho a los currantes del rock. Pues sí, de carretera y así. Sí. Bueno, pues prematuramente desaparecido, pero con gran influencia en el rock and roll. Sí, general. Además es lo que decimos, que incluso yo creo que fue un poco el prototipo de lo que llamamos ahora el frontman, ¿no? Sí, desde luego, y el espectáculo del... Eso, es del cantante que ya no toca, como no toca un instrumento, da el espectáculo y es actor, ¿no? Lo que después se viene a llamar actitud. Eso es. En fin, The Pirates, Mick Green, Johnny Spence y Frank Farley se reunirían 10 años después. Sí. Que justo coincide pues con la explosión del punk y de... Sí, exacto. Y cuando están muchos grupos de puff rock ya, pues bueno, establecidos, gente como Dr. Feelgood. Sí, los Inmates. Los mismos Eddie and the Hot Rods. Sí. En fin, pues ahí estaban y estaba otra vez en los escenarios compartiendo escenario con grupos de puff rock o de punk. O de punk. El propio Mick Green, ese tremendo guitarrista. Pues claro, si al final el punk fue resucitar las viejas formas del rock and roll. Bueno, vamos a escuchar a esa formación de Pirates y este Drinking Wine Spouty Odie. Screaming all night, drinking wine, 40 odd, drinking wine. Bueno, pues Johnny Keith and the Pirates, bueno, no, mejor de Pirates. Sí. Funcionando en trío, exclusivamente en esta época. Sí. Johnny Keith ya estaba difunto como para... Además tocaron en aquel mítico festival de Hope and Anchor, donde tocaron los Strangers, hicieron aquel pedazo concierto. Y X-Ray Specs, sí. Por ejemplo. O sea, bandas muy importantes dentro de esa explosión de... Bueno, 77. Pues al final se les hizo el reconocimiento que se les debía, ¿no? Sí. Eso es lo que cuenta. Bueno, ahí quedaron esos dos discos de Out of the Schools, que te recoge así como ese doble. Y además eso, ¿cómo? El material de esta gente que sacó 10 años después de, sí, además, de cuando lo habían dejado en los 60. Y ya con un sonillo pop rock además de la época, ¿verdad? Sí, muy bien. De la época, muy cañero. Muy a todos a la época, muy bien. Sí, desde luego. Se lo merecieron, sí. Y Mick Green, ¿cómo tocaba? ¡Wow! Pues, te fijas, claro, dices, fulano y el otro, pues sí. Sí que les gustaban los Pirates. Pues nada, escuchamos esta segunda encarnación de los Pirates y Don't Mention It. Sí. En fin, duro y agresivo, pero que era lo que habían hecho desde el principio, porque en comparación siempre habían tenido un sonido mucho más áspero que los demás. Desde luego. Y esa especie, pues eso, de cruce de rhythm and blues, de rock and roll, rockabilly, surf, vamos. Bueno, pues esta segunda encarnación de los Pirates se separa en 1983, se reuniría esporádicamente hasta 2010, año en el que Mick Green muere, que era, digamos, pese a que no cantaba, que era Johnny Spence el que ponía la cara. Sí, sí, pues, sí. Pues el sello, es como Wilco Johnson y Dr. Philpott, ¿no? Es como... Sí, sí. En fin, pues nada, nos despedimos por hoy de los Pirates y Johnny Kidd. Sin duda volveremos a escucharles. Desde luego, y hacía tiempo que debíamos haber hecho este programa. Desde luego. Nos despedimos, como decíamos, de los Pirates con este Johnny, Be Good Is Good. I don't wanna sing about the movie star. I ain't even got the role, holy corral. All I wanna do is rock a fairy good. Roll over, baby, hold the man, Johnny be good. Oh. Johnny be good, good. Johnny be good, good. Johnny be good, good. Play it like it should, make you feel good. I'm bobbing to see the wind to lose all the dogs for free. I don't wanna play in the funk, so band with a lip smack a singer on a one night stand. All I wanna do is rock a fairy shirt. Roll over, bang over, man, Johnny be good. Hey! Johnny be good. Pues hasta aquí este repaso a la historia de Johnny Kidd and the Pirates con y sin Johnny Kidd. Eso es. Y bueno, en próximos 28 seguro que, como decíamos, volveremos a escuchar. Y nada, nosotros nos despedimos ya. Cerramos el paréntesis con otro grupo. Con otro grupo que fueron Dr. Philpott, también referencia indispensable del puff rock. Eso es, y otros influenciados. Empezábamos con el Andy Horroth, pues vamos a acabar con Dr. Philpott, un corte de su primer LP. Stupid Yeti en directo. De los Down by the Yeti. No, el Down by the Yeti es 74. El Stupid Yeti es después 75. Es verdad. ¿Cómo se me va la olla, eh? En fin. Bueno son dos clasicazos. Por cierto, Stupid Yeti, de disco en directo. Es mejor en directo de grabado, ambos. Es increíble cómo está grabado. ¿Qué? Si lo sí, capta todo, sí, es la... Sí, bueno, sí, bueno. Sí, sí, sí. Sí. Es para mí de los mejores directos de la historia del rock and roll, francamente. Desde luego. Bueno, pues es que a estas horas ya se le va uno la olla, claro. Tanto rock and roll... En fin, pues nada. I Don't Mind, Dr. Philpott y nosotros hasta la semana que viene. Venga. Agur. Agur.